las olas del mar que vienen y van. Nunca pensé tenerte aquí, tu mano en mi mano, del mundo alejado, sí. Pero qué bien que me siento aquí. ¿Y dónde aprendiste a hablar inglés? Y si tus hermanos son más que tres, y en una mirada lánguida te tomo en mis brazos temblando de ganas, sí. Pero qué bien que me siento aquí. Cualquier hora pregunta por mí.